Le damos la bienvenida a la compañera Sofía Maldonado de la Biblioteca Popular Teresa Pérez. Muy buenos días, Sofía. Hola, muy buenos días. Martínez. Oh, Martínez. ¿Te dije Maldonado? ¿Sabés quién es Sofía Maldonado? Una compañera enfermera. Le mando un saludo. Sofía Martínez, nos vas a recomendar un libro como todos los martes. Sí, hoy hay dos libros recomendados. Y son de la editorial Chirimbote, sus compiladoras son Cecilia Merchán y Nadia Fink, y los libros son Ni Una Menos, Desde los Primeros Años, Educación en Géneros para Infancias Más Libres, y el otro, Infancias Libres, Talleres y Actividades para Educación en Género. Son libros que buscan respuestas y plantean, digamos, propuestas para avanzar en una sociedad más justa, e igualitaria en cuestiones de género. Uh-huh. Sofía, ¿están destinados a personas adultas o a niños estos libros? En realidad son libros que nos ayudan a las personas adultas a poder darles herramientas a los niños y niñas uh-huh. para, entender, ¿no? Claro. Nos brindan herramientas simples, digamos, para trabajar y poder transformar las vidas cotidianas en las instituciones educativas, en las organizaciones y en nuestras propias casas. Bien, bien. Ahí escucho una vocecita de niña. Estoy maternando a full. Claro, porque en realidad yo también compro bastante de la propuesta que tiene Chirimbote, porque los primeros años, enseñarle o compartir con nuestras infancias la no violencia o qué es el patriarcado, qué es la sexualidad, no es tan fácil, no nos viene claro dado. Claro que no. De hecho, te cuento una anécdota. De hecho, mi familia, bueno, siempre viste, las partes del cuerpo, por ejemplo, es un tema súper uh-huh. tabú. Claro. Y mi familia se como que se sorprende muchas veces. Yo tengo una hija, Alfonsina, de casi 3 años, y ella nombra todas las partes de su cuerpo por el nombre. Claro. Y entonces, viste que, en mi caso, yo cuando era chica, no sé, todas las partes tenían como un sobrenombre, ¿no? Y no, las partes del cuerpo por su nombre. Claro, la vagina le decíamos la chochi. Claro, sí. Sí, la peta le decía yo, por ejemplo, fíjate, ¿entendés? Entonces es como que mi mamá y mis tías se sorprenden al escuchar a Alfonsina hablar tan libremente de sus partes del cuerpo. Sí, tal cual. Y a reconocerlas. Está buenísima, sí, claro. la propuesta de Chirimbote. Y qué bueno que esté ahí en los anaqueles de sí. la Teresa. Esa Pérez. Están Chirimbote, tenemos todo, de Chirimbote hay todo, porque son propuestas geniales para trabajar con las infancias y para darnos herramientas, ¿no? También a nosotros adultos, adultas, para mamá grita, para poder sobrellevar estos temas. Así es, gracias Sofi Martínez. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Ahí nos acompañaba, como todos los martes, Sofi Martínez de la Biblioteca Teresa Pérez, hoy con la propuesta de Chirimbote para las adulteces, que no sabemos tanto, como creemos, de la crianza. Y entonces está bueno tener estos aportes. Infancias Libres, Talleres y Actividades para la Educación en Género, es una de las propuestas que nos traía recién Sofi, y Ni Una Menos, Desde los Primeros Años. Es difícil hablar con nuestros niños, con nuestras niñas sobre el femicidio. Es difícil contarle que en este mundo, en nuestro país, cada 30 horas matan a una mujer por razones de género. Mañana se cumple un nuevo aniversario del femicidio de Sofía Viale en General Pico. ¿Se acuerdan? Ya van 11 años, si no me equivoco, de ese femicidio. Fue en 2000, no, 10 años, en 2012. Y yo no sé si hemos podido de verdad hacer carne en las aulas la agenda contra los femicidios. Estos son, estas son propuestas, propuestas desde la literatura, a ver, más popular. No es un libro académico, no te va, no es del CONICET. Son realmente formas de compartir la vida con personas que en este caso son psicólogas, son escritoras, son dibujantas, que nos traen justamente algunos consejos, algunas herramientas, algunas incluso disparadores para el pensar. La Teresa Pérez, todos los martes presente en Radio Kermés.